otra vez Navidad. Nuevamente solito me encuentro, mi familia no sé dónde está. Mis amigos me abandonaron ya, que la estrella ilumine el sendero donde pueda encontrar yo la paz y desearles feliz año nuevo, colmado de dicha y de felicidad. Y desearles feliz año nuevo, colmado de dicha y de felicidad. Todo es alegría, en año nuevo todo es felicidad. Yo no sé si reír o llorar, solo sé que llegó Navidad. Todos juntos rodeados de amigos, Nochebuena van a celebrar. Y yo solo como un peregrino, sin padres ni amigos, rompo a llorar. Y yo solo como un peregrino, sin padres ni amigos, rompo a llorar.